La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Son en la FM 98.5, hoy en la media mañana retro, recordándoles que ahorita a las 12 del día tendremos el duelo. Va a estar bueno hoy, André Felipe, ¿oís? Más que bueno, muy bueno. Muy bueno, es un clásico, porque es miércoles, es clásico de clásicos, es un duelo brutal hoy a las 12 del día, pero falta un poco para eso. Mientras tanto, seguimos auscultando entre nuestros clasiadictos con nuestro tema del día en el 314-504-9106. Estamos preguntando: ¿cuál para ti es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? en la actualidad. Y nuestros clasiadictos, clasiadictas, responden a través del 314-504-9106. Muy buenos días, clasiadictos, reportando sintonía. No, Tuto, ahí sí está muy mal con la comparación, muy, muy, muy mal. Ahí, para mí, el mejor jugador en este momentico es Salah. Messi sin Barcelona no es nada. Para mí, el mejor jugador de la actualidad es Teófilo Gutiérrez. Teófilo. Al aire, al aire. Hola, mis amigos de la FM, buen día. ¿Cómo me les va? Para mi concepto, para mí el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo. No es que sea con la misma agilidad de Messi, pero es más técnico y más goleador. Gracias. Gracias a ti por comunicarte con el 314-504-9106. Está bueno esto, amigo, ¿cierto? Sí. Se abrió el abanico. Claro que sí. Orlando Metal Gómez nos dice: hola, buenos días, Pipe y Tuto, el jugador actual R7. CR7. Nos okay. Dice, voy a anexar esto, que conste que yo no estoy influenciando en absolutamente ningún comentario de nuestros clasiadictos. Vos no sos capaz. Y el campeón actual América de Cali hasta el 2021. Un abrazo de gol a ustedes, solo América. Es lo que dice él. No yo. ¿Ve? ¿Te diste cuenta que tu equipo no tiene técnico? Ya estamos en eso. Ah, qué bien. Claro, ya. Mucha suerte. ¿Oís? No te preocupes sí. Por eso, Tuto. Sí. Era bueno el que tenían, ¿cierto? Muy bueno, pero pues cosas de la pandemia. Sabroso. Tengo que decir que lastimosamente la pandemia afectó muchísimo a la América de Cali. Muchas cosas. Sí. En nuestra vida, entre ellas tu equipo favorito. Exacto. Lastimosamente así es. Así es, tal cual. 11:11. Ay, el número maestro. 11:11, André Felipe, ¿eh? Sensei, maestro. ¿Cierto? Maestro. Vamos con el 3, ¿te parece? Sí, me parece. Top número 3, canciones de Tears for Fears en el cumpleaños de Kurt Smith. El 50% de Tears for Fears. Finalizaban los 80 cuando Tears for Fears sacaba esta canción llamada Sowing the Seeds of Love. También traía un poquito de todo, un poquito de política, un poquito de socialismo. Incluso cuando se lanzó, fue considerada la canción más abiertamente política que Tears for Fears había grabado. Okay. Incluso algunos conocedores de la materia, Tuto, dicen que Tears for Fears se referenció mucho para esta canción en un álbum de los Beatles, en el Lonely Hearts Club Band. El Sgt. Pepper también, que tenía parte como de los sonidos, parte como de la letra, parte como de la sensación de la canción. Ok, de nuevo Beatles. ¿Correcto? ¿Qué sí. influencia tan importante en la música fue los Beatles? No, yo creo que de 10 bandas o artistas que uno le pregunte, la mitad y un poquito más diría que tiene influencia de los Beatles. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que ahora muchos artistas nuevos, jóvenes, son muchachos de 18, 19, 20 años, que no han elegido el camino de lo urbano, ¿correcto? Ajá. Vuelven a escuchar y se enteran de esta música de Beatles, de Tears for Fears, de Rolling Stones, bueno, de todos estos clásicos de Queen. ¿Para qué? Para crear cosas nuevas, claro. ¿Correcto? Sí. Son una influencia, son un motivo de inspiración. Qué bonitas palabras que dije, André Felipe, ¿ve? Estás de un... No me la creí. Estás de un profundo, por 11, favor, no. Sí, no. Cierto, André Felipe. Aplausos para mí. Me merezco unos aplausos. Claro. Excelente, gracias, André Felipe. Seguimos con música, ¿te parece? Porque en instantes tiene el top 3, 2, 1 aquí en la FM. Mientras tanto, sigan opinando, por favor, en el 314-504-9106 para ti. ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? Mientras tanto, nos subimos a este tren. ¡Ay, anúncialo vos! ¡Ay, no! ¡Sírvalo y anúncialo! ¡Haz lo que vos querás! ¡Haz lo que vos querás! FM 98.5. Cure en la FM 98.5 en esta media mañana retro con Love Song. Nuestro tema del día 11 del día 22 minutos. Ay, amigo, ¿cuál fue el 3? ¿Me acuerdas? Ay, no lo apunté. El 3, Sowing the Seeds of Love. Me quedé escuchándolo y no lo apunté. Sowing the Seeds of Love. Sí. Es muy bella canción. ¿No? Correcto. Sembrando la semilla del amor. Solo con el título, amigo. Sowing the Seeds of Love, correcto. Listo, tema del día. Le estamos preguntando a nuestros clasedictos a través de 314-504-910. ¿De qué le estamos preguntando, Pipe? Queremos que nos cuentes cuál para ti es el mejor jugador de fútbol en la actualidad. Y nuestros clasedictos responden a través de nuestra línea de WhatsApp de la siguiente manera. Buenos días, amigos de la FM, cordial saludo. Jonathan de Milagroso, por acá deseándoles un excelente resto de día. Que Dios los bendiga, muchachos, para mí, Cristiano Ronaldo. No solamente por la motricidad del hombre, por las gambetas, por los goles, por las bicicletas, sino también por las obras que el hombre hace, por las fundaciones, por la historia de la vida del hombre, tipo que por los problemas de alcohol con el papá nunca bebió alcohol, nunca se ha tatuado porque es constante donador de médula y pues otras muchas más. Bueno, muchachos, que tengan un excelente resto de día y Dios los bendiga. Buenas, buenos días, hablan con César. No va a jugar en este momento es Salah, el egipcio, no hay nada que hacer. Gracias a Jonathan desde Buga, sí, tiene razón. ¿Sabías? Ya te había comentado, pero lo recuerdo ahora. 1000 abdominales diarias hace Cristiano Ronaldo. 1000. No. Para calentar nomás, o sea, eso es para calentar. Sí, ¿oíste? Eso solamente es para entrar. Sí, sí, sí. En el entrenamiento fuerte sí, como, que luego viene. Como para despegar así, ¿cierto? Para calentar. Señores y señores, vamos ahora con el top número 2 de canciones de Tearful. ¿O hay más comentarios antes, Pipe? Sí, claro, nos dice Orlando Ortiz, voy con Cristiano Ronaldo. Yo no dice Cristiano Ronaldo es el mejor, se ha hecho a pulso y esfuerzo. Marcela Castañeda dice, para mí el mejor es el gran Messi. Feliz cumpleaños para la pulga. Nos dice también Elizabeth de Serna por acá, dice, buenos días, niños, feliz día para todos. Para mí el mejor jugador es Cristiano Ronaldo y nos dice, las mismas 1000 abdominales que hace Tuto. Me estaba atragantando, André Felipe, vení a ayudarme. Me estaba atragantando, amigo. Ay. Ya pulgoso, no te saco. No te saco en la tarde. Y te reí de mí. Ay, ya. No. Volví el alma al cuerpo. Ay, Elisa. Ay, esa con la resaca, sí. Se vuelve toda, ¿sí? Otra de las cosas entretenidas, bueno, por lo menos para mi punto de vista, entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, es que Lionel tiene unas cualidades innatas, naturales, ¿correcto? Sí. Mientras que Cristiano es puro trabajo y dedicación, ¿correcto? Él sabe de su limitante en cuanto a eso, entonces todo eso lo equilibra con el trabajo, mucho, mucho trabajo físico, técnico, táctico y todo. Yo creo que Cristiano va a ser un muy buen técnico de fútbol, amigo. Sí. Porque hace unas lecturas de los partidos sensacionales. Podría ser un próximo a futuro buen técnico de la selección de Portugal. Sí, puede serlo, claro. 11 de la mañana y 25 minutos, señores y señores, aquí está el top número 2. Ay, André Felipe. Yo creí que era el 1, Luis. Ah. Ay, me sorprendiste, André Felipe. Quieren dominar el mundo, Tuto. Y eso es muy cierto, porque todos quieren dominarlo. Y desde el principio de los tiempos, desde Game of Thrones. No, pues, desde por allá. Pues en el 85, Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears, se presentó y ha sido una de las canciones más importantes, más destacadas. Mejor dicho, ha sido ese punto alto que ha tenido Tears for Fears, no solamente en listas musicales, sino también en reconocimiento. Y es una habitual, un recurrente, canciones o la discografía de Tears for Fears aquí en la programación de la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Quiero decirte, pequeño saltamonte, que me ha sorprendido. Pensé que esa era la 1. ¿Cuál será la 1? La conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5, en el top 5 canciones de Kurt Smith, que hoy está de cumpleaños, con Tears for Fears, el 50%. Y ahora continuamos con King, con esa cosita loca llamada Amor. Sugar high, watermelon sugar high, watermelon. and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Es la AFM 98.5, clásico siempre, 11 de la mañana y 33 minutos. Continuamos al aire con nuestro tema del día. Estamos preguntando a los clasedictos y clasedictas cuál para ti es el mejor jugador de fútbol en la actualidad. Y responden así a través del 314-504-9106. Buenos días, clasedictos. ¿Cómo vamos? Por aquí desde las calles de Cali. Claro que no soy taxista. Trabajo con el aire acondicionado, pero me toca bien andar por las calles y bien vivo del aire. Para mí, excelente, el mejor jugador en el momento, Cristiano Ronaldo, por su profesionalismo, por su entrega, para mí el mejor en este momento. Buenos días, glaciaditos de la FM. Sobre el tema del día de hoy, el mejor jugador de la actualidad es Lionel Messi, por encima de cualquier otro jugador. Ok, muchas gracias a nuestros clasiadictos por opinar a través del 314-504-9106. ¿Hay más opiniones, Pipe? Más mensajes de nuestros clasiadictos. Marcela, hola chicos, muy buenos días. Que hoy sea un excelente día para todos ustedes. Igualmente para ti, Marce. Respecto al tema del día, Robert... ¿Le puedo decir Marce o con mucha confianza? Ah, no sé, Tuto. No, te pregunto, no sé. ¿Vos qué opinas, ve? No sé. Que... ¿No sabes? No, no, bueno, no, yo le digo Marce, no. Si se enoja, pues bueno, te enoje. Sí, que haga una carita a ver si se le puede decir eso, así o no. Eso. Robert Lewandowski. Doskin, Haaland, sí. Harry Kane, Dybala, y la lista sería interminable. Son excelentes jugadores. Bien, amigo. ¿Aplausos para ese amigo? Claro que sí. Marce. Nos merecemos los mejores jugadores del mundo. Correcto. Para Marce. Sí, Marce. No, solo uno, no solo. ¿Qué dijo Marce? No, por eso, que es que le dijiste aplausos para ese amigo. Ah, es Marce. Marcela, sí. Ay, Marce, aplausos para ti, Marce, ¿ve? Alejandro Bran González, hola hermanos, el mejor jugador es Leo Messi, nos dice también Sergio Alberto Puente, el mejor jugador de la actualidad es Lionel Messi, el mejor lejos, y también un saludo muy especial de parte de Ildefonso, que nos dice, un saludo a la colonia Pastusa, que somos muchos sus oyentes y hoy estamos de cumpleaños. ¡Ay, están de cumpleaños! ¡Ay, los Pastusos, qué rico, 481 años. Señores y señores, nos detenemos, señoras y señores, vamos a parar todo absolutamente. Silencio, por favor. Clasiadictas, clasiadictos, nos ponemos todos de pie. Vamos a honrar la presencia en nuestro territorio de los Pastusos, amigo, de Nariño y de Pasto, la capital, ¿cierto? Sí, claro. Con el cumpleaños, señoras y señores, a la una, a las dos y a las tres. Cumpleaños, Pasto. Silbalo, silbalo, silbalo, ven. Para Pasto. Ahí este muchacho Silva mucho, aplausos para André Felipe, bueno, y para toda la colonia Pastusa acá en la ciudad de Cali y en los distintos municipios del Valle del Cauca. Somos uno, somos Colombia, somos el universo, amigo, ¿cierto? Claro, hay que aprovechar, hay que saludar a los que son muchísimos, los que nos escuchan no solamente en Pasto, no solamente en Cali, sino también en Pasto. Señoras y señores, con ustedes Andrés Felipe González. Ah, esta canción es sublime. Solamente escuchar ese ritmo al inicio y cómo va desarrollándose en todo el contexto de la canción. The Bird se llama Bitter Sweet Symphony y la escuchas en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Sweet. toda una sinfonía agridulce de esta agrupación británica llamada The Verb en la media mañana retro de la FM 98.5. La banda sonora de tu vida. Gracias a todos por acompañarnos, también por opinar. Hay algunas opiniones más que te vamos a compartir a esta hora de la mañana con nuestro tema del día. Para ti, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? Bien, mis clasiadictos, para participar, para mí el mejor jugador de estos tiempos es Cristiano Ronaldo, puesto que él sí se ha salido con su selección campeona, mientras que Messi hasta ahora no ha ganado nada con la selección. Entonces, para mí, en mi forma de ver las cosas y el fútbol que me fascina, el mejor jugador de estos tiempos es Cristiano Ronaldo. Buenos días, muchachos. Ya casi feliz almuerzo para todos. Sí. A ver, yo creo que todo el mundo va a decir que Messi, que Lionel Messi es el mejor, pero para mí no. Messi no ha ganado nada con la selección, ni una Copa América, ni un Mundial. En cambio, Cristiano Ronaldo, ya con la selección de Portugal, se ganó una Eurocopa. Y los balones de oro, para mí, Cristiano Ronaldo, el mejor. Hola, chicos, les cuento que estuve hablando con los teóricos de los alienígenas y me confirmaron que Messi es extraterrestre. Además de ser un fenómeno, che. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bueno, aquí como nueva llegada a Clasiadictos, quiero dar opinión sobre el tema del día y para mí el mejor jugador es Messi. Messi, siempre Messi. Buenas, Clasiadictos. No, el mejor jugador de fútbol en el mundo, sin lugar a dudas, sin herir susceptibilidades, es CR7, Cristiano Ronaldo. Muy bien, excelente. Excelente, gracias a nuestros clasiadictos y clasiadictas por comunicarse con el 314-504-9106. No nos pondremos de acuerdo, amigo, ¿no? Yo creo que es bueno. Sí, es que es muy complicado. Cada quien tiene sus gustos. Yo sí digo que son estilos diferentes, el de CR7 y el de Messi. Entonces, compararlos es muy complicado. Bien complicado, amigo, pero gracias a todos ellos por darnos sus opiniones a través del 314-504-9106. Para ti, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Bueno, afortunadamente vivimos en este tiempo para verlo jugar a los dos, ¿no? Sí, eso sí es un placer, aunque subrayo, y no quiero decir, ya sé con qué me vas a salir vos, Tuto, pero igual te lo digo. A ver. Me hubiera gustado vivir en la época del señor Edson Arantes do Nascimento Pelé. ¿Sabes que coincido contigo? Porque recientemente vi una entrevista a quién fue, espérate. No me acuerdo. ¿Te acuerdas del Mundial de 70? Sí, claro. ¿Tenía cuántos? Brasil tenía 4-10 en el terreno de juego, ¿cierto? Ajá. Uno era Rivelino, el otro era Pelé, el otro era Clodoaldo, ¿no? No me acuerdo, en fin. Uno de ellos, creo que Rivelino, algo así. Hablaba de eso, de lo que era Pelé. Uh-huh. Infortunadamente no pudimos verlo, pues, porque en esa época la televisión, poco de televisión, ¿cierto? Sí. Y, bueno, no tuvimos la oportunidad de ver lo que era un fenómeno sensacional. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Pelecinho. Pero bueno, es lo que nos ha tocado ahora y es la actualidad ahora, ¿correcto? Afortunadamente, pues, lo vemos, tenemos la oportunidad de disfrutar de sus habilidades en cuanto a ese divino espectáculo que se llama el fútbol. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahorita a las 12 del día, en unos instantes, le vamos a desear feliz almuerzo y le vamos a presentar un duelo brutal, pero brutal, pero brutal. Brutal. Y antes de eso, André Felipe, vamos con el top número uno, pero antes del top número uno, vamos con el conteo. Top número 5, canciones de Tears for Fears. En las canciones de Tears for Fears, por el cumpleaños de su cofundador, Carl Smith, la número 5 es Breaking Down Again. Top number 4. Hit Over Heels. En el número 3. Sowing the Seeds of Love. Top number 2. Everybody Wants to Rule the World. And the winner is... The winner, top número uno. Sí, podemos. Algunos dirán que no es la ganadora, ni tampoco se hizo pensando en eso. Pero es una canción que, si me lo preguntas a mí por lo menos... Va a sonar completica. Me ha marcado más que Everybody Wants to Rule the World. ¿En serio, André Felipe? Sí. Mírame a los ojos, ve, no te puedo creer, ¿oís? No, pues imagínate. ¿En serio? Sí, en serio. Ay, yo no pensé que alguien más... Y esa canción comienza por un dígrafo. ¿Un qué? Digram. Ay, André Felipe, no, es que, eso, no, es no que esa clase me la perdí. Back to school. No todos los días estamos reforzando. O sea, es que allá no solamente hacemos la clase, sino que reforzamos todos los días. Esa clase me la perdí. Un dígrafo. Un dígrafo es, Un dígrafo no es el hermano de un bolígrafo. Como la Che, la letra Che ya no existe, es un ajá. dígrafo. ¿Correcto? La CH, es, la WL es un dígrafo. ¿Correcto? Eso me lo enseñó Juan Guillermo, que él es profesor y docente de lengua española. ¿Ok? Él es uno de los alumnos aventajados del Back to School. ¿Oís? Discúlpame, Tuto, pero esa clase me la perdí en serio. Qué bueno, pena. Eres bienvenido cuando quieras ir. Ah, bueno. ¿Okay? Pero ya de tengo, 3 ya a 5 tengo de punto. La tarde, no tiene nada que hacer. Tienes que llevar, eso sí, tienes que llevar el distanciamiento, pues todo ese cuento. Y acuérdate de la mascarilla. Ajá, hasta la vista, baby. Tal cual, tú lo has dicho. Bueno, entonces esta canción tiene ese toque especial que no solamente le da Roland Orzábal a su interpretación, tiene los coros del señor Carl Smith, sino que para mí me marcó más, y además muchos, en palabras de ellos directamente, marcaron también momentos muy importantes en Tears for Fears. La canción número 1 se llama Chao, Tears for Fears, en la FM 98.5. Thank you.